Bolo 8. Imputado. Normas generales. Imputado. Se considera imputado al sujeto activo del delito, contra quien se promueve la acción penal, porque racional o presuntamente, se le atribuye la comisión de un delito y se le juzga ante los órganos encargados de la persecución penal. Identificación. El imputado, desde el primer acto del proceso, será identificado por su nombre, datos personales y señas particulares. Si se abstiene de proporcionar esos datos o los proporciona de manera falsa, se procederá a su identificación por testigos, fotografías, identificación dactiloscópica u otros medios lícitos. La duda sobre los datos obtenidos no alterará el curso del proceso y los errores podrán ser corregidos en cualquier oportunidad, aún durante la ejecución penal. Artículo 83. Derechos del imputado. Toda autoridad que intervenga en el proceso se asegurará que el imputado conozca los derechos que la Constitución Política del Estado, las convenciones y tratados internacionales vigentes y este código le reconocen. El imputado desde el inicio de su captura tendrá derecho a ser asistido y a entrevistarse en privado con su defensor. Si el imputado está privado de libertad, el encargado de su custodia transmitirá al juez las peticiones u observaciones que aquel formule dentro de las 24 horas siguientes y facilitará en todo momento su comunicación con el defensor. Artículo 84. Minoridad. Artículo 85. Adolescentes en el sistema penal. Código de procedimiento penal. Si la persona imputada fuere menor de 18 años de edad, su procesamiento se sujetará al sistema penal para adolescentes establecido en el Código Niña, Niño y Adolescentes, modificado por la Ley 548 Código Niña, Niño y Adolescente. Artículo 269. Exención de la responsabilidad penal. Y la persona adolescente menor de 14 años de edad está exenta de responsabilidad penal, sin perjuicio de la responsabilidad civil, la cual será demandada a sus responsables legales en la jurisdicción civil. Y cuando una persona adolescente menor de 14 años fuera aprehendida o arrestada, será remitida a la instancia técnica departamental de política social, para la verificación del respeto de sus derechos y garantías y la inclusión en los programas de protección que correspondan, sin perjuicio de medidas de protección dictadas por la autoridad competente. Y las niñas y los niños en ningún caso podrán ser privados de libertad, procesados o sometidos a medidas socioeducativas. Y no será procesado ni declarado penal o civilmente responsable la o el adolescente entre 14 y 18 años con discapacidad intelectual, psíquica o mental, que no pueda comprender la antijuricidad de su acción. Modificado Código Niño, Niña y Adolescente. Ley 548. Enajenación mental. Si durante el proceso se advierte que el imputado padece de alguna enfermedad mental que le impida comprender los actos del proceso, el juez o tribunal podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, su reconocimiento psiquiátrico. Comprobado este extremo, ordenará, por resolución, la suspensión del proceso hasta que desaparezca su incapacidad. Esta resolución no impedirá que se investigue el hecho o que continúe el proceso con respecto a los coimputados. El juez o tribunal podrá ordenar su libertad, dejándolo al cuidado de sus padres, tutor o curador, cuando no exista peligro de que se dañe a sí mismo o a los demás. Caso contrario, dispondrá la internación del imputado en un establecimiento adecuado, cuyo responsable informará por lo menos una vez cada 3 meses sobre el estado mental del enfermo. En ambos casos, el enfermo será examinado por lo menos una vez cada 6 meses por los peritos que el juez o tribunal designe. Si de los informes médicos resulta que el imputado ha recobrado su salud mental, el juez o tribunal dispondrá la prosecución de la causa. Rebeldía. La rebeldía es declarada por el juez de la causa por no comparecer a la citación o llamamiento judicial. El imputado será declarado rebelde cuando no comparezca, sin causa justificada, a una citación de conformidad a lo previsto en este código, se haya evadido del establecimiento o lugar donde se encontraba detenido, no cumpla un mandamiento de aprehensión emitido por autoridad competente y, se ausente sin licencia del juez o tribunal del lugar asignado para residir. Impedimento del imputado emplazado. El imputado o cualquiera a su nombre podrá justificar ante el juez o tribunal su impedimento, caso en el que se concederá al impedido un plazo prudencial para que comparezca. Declaratoria de rebeldía. El juez o tribunal del proceso, previa constatación de la incomparecencia, evasión, incumplimiento o ausencia, declarará la rebeldía mediante resolución fundamentada, expidiendo mandamiento de aprehensión o ratificando el expedido. Declarada la rebeldía, el juez o tribunal dispondrá el arraigo y la publicación de sus datos y señas personales en los medios de comunicación para su búsqueda y aprehensión. Las medidas cautelares que considere convenientes sobre los bienes del imputado para asegurar la eventual responsabilidad civil emergente del hecho imputado. La ejecución de la fianza que haya sido prestada. La conservación de las actuaciones y de los instrumentos o piezas de convicción y la designación de un defensor para el rebelde que lo represente y asista con todos los poderes, facultades y recursos reconocidos a todo imputado. Efectos de la rebeldía. La declaratoria de rebeldía no suspenderá la etapa preparatoria. Cuando sea declarada durante el juicio, este se suspenderá con respecto al rebelde y continuará para los demás imputados presentes. Conforme lo establecido en este artículo, en este nuevo procedimiento ya no se puede emitir sentencia en contra del imputado declarado rebelde en su ausencia. Como se hacía en el anterior proceso, el juicio se suspende hasta que el imputado sea habido. La declaratoria de rebeldía interrumpe la prescripción. Artículo 90. Artículo 91 bis. Prosecución del juicio en rebeldía. Cuando se declare la rebeldía de un imputado dentro del proceso penal por los delitos establecidos en los artículos 24, 25 y siguientes de la Ley de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas, el proceso no se suspenderá con respecto del rebelde. El Estado designará un defensor de oficio y el imputado será juzgado en rebeldía, juntamente con los demás imputados presentes, incorporado por la Ley 004 de Lucha contra la Corrupción. Declaración del imputado. Antes de iniciar la declaración se comunicará al imputado el hecho que se le atribuye, con todas las circunstancias de tiempo, lugar y forma de su comisión, incluyendo aquellas que sean de importancia para la calificación jurídica, un resumen del contenido de los elementos de prueba existentes y las disposiciones penales que se juzguen aplicables. Se le advertirá que puede abstenerse de declarar y que esa decisión no podrá ser utilizada en su perjuicio. El juzgador no puede utilizar el hecho que el imputado haga uso de su derecho de abstenerse a declarar como prueba en contra suya. La policía solo podrá interrogar al imputado, con la presencia del fiscal y su abogado defensor, excepto para constatar su identidad. El careo del imputado con testigos u otros imputados es un acto voluntario. Si aquel lo acepta, se aplicarán todas las reglas establecidas para su declaración. Artículo 99.